Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto en la Ciudad de México. A nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, le saluda César Ramos. Pues ya llegamos, 5 de la tarde, hoy semana 42, días transcurridos, 291. La temperatura ambiente en la Ciudad de México, 23 grados centígrados. Ha estado el clima así un poco errático y se siente ya también el clima político. Poco a poco está pasando el asunto del sismo, sin embargo, todavía hay por ahí pendientes con la gente que está esperando el apoyos que de repente no llegan, que se están atorando y que están en vía de destrabarse. Esperemos poderles informar pronto que todo esto se ha solucionado. El día de hoy vamos a tener al maestro Francisco Martínez Neri, él es diputado federal del PRD por Oaxaca y coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar un poco de la ley de ingresos y su próxima aprobación, y también qué es lo que está haciendo por ahí el PRD, que quiere hacer algunas modificaciones. También estará con nosotros el licenciado Mauricio Tabe Chartea. Nos va a hablar sobre el método de selección interna de candidatos federales para jefe de gobierno en el Partido Acción Nacional. Tendremos también el maestro Humberto Hernández Haddad. Él es excónsul general de México en Texas y nos va a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, como lo ha estado haciendo semana tras semana. También tenemos al maestro Ramsés Pech Razo. Vamos a tener los reportes en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en Presidencia de la República. Vamos a tener el comentario de Jacobo Bonilla. Él nos hablará sobre movilidad. Y también Hugo Torres Umaya, que nos va a hablar sobre cómo va el asunto de los damnificados en la delegación Benito Juárez. Y por lo pronto arrancamos con el punto crítico de la noticia. Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la senadora Gabriela Cuevas ha sido electa presidenta de la Unión Interparlamentaria de 2018 a 2020. Exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, es designado líder del PRI en la Ciudad de México en sustitución de Mariana Moguel, quien renunció a su cargo con carácter de irrevocable, según ella, por distintos actos que contrarían el quehacer político de manera democrática, respetuosa e incluyente. Instituto Mexicano para la Competitividad propone eliminar el impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de 10 mil pesos mensuales. Comparece ante diputados José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, asegura que las finanzas de Pemex son estables, aunque pueden ser mejores. Informa PGR que la orden de detención contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se cumplimentó con fines de extradición, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muy bien, pues comienzan los reportes. Iniciamos con el reporte de presidencia con Maru Rojas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Hoy actividades estrictamente privadas sostuvo el presidente de la República, que en la residencia oficial de Los Pinos recibió al filósofo e historiador Miguel León Portilla. A él lo felicitó por haber obtenido el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla en agosto pasado, y en este encuentro estuvieron también Concepción Hernández Treviño, esposa de León Portilla, y otros familiares y amigos del que también es investigador emérito de la UNAM, entre ellos Eduardo Matos Moctezuma, Javier García Diego Dantán, Andrés Lira González, Natalio Hernández Hernández, Silvia Giorgoli y Pilar Maínez Vidal. Esto pues se deja ver en una fotografía que ha hecho pública la Presidencia de la República, y es lo único que hay de este encuentro. Unas horas antes de haberse reunido con el historiador Miguel León Portilla, el presidente de la República recibió a Paul Polman. Él es el director ejecutivo de la empresa mundial Unilever, en la residencia oficial de Los Pinos, conversaron sobre los planes de inversión en la de esta compañía multinacional en nuestro país. Durante este encuentro, el empresario reafirmó el compromiso de Unilever por generar un desarrollo sustentable en México, un país que considera estratégico para su compañía. Y asimismo, el director de Unilever a nivel mundial destacó que durante los últimos 4 años las inversiones de la empresa en territorio mexicano ascienden o rebasan los 16 mil millones de pesos y que los planes de inversión solamente para 2017 y 18 alcanzarán los 13 mil millones de pesos. La agenda del presidente continúa en estricta privacidad y de ello estamos pendientes, César. Muchas gracias, Maru. Muy completo tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos al reporte del Senado con Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. Francisco. Bueno. Francisco, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Francisco. Sí, mira, te comento que en estos momentos se están reuniendo las juntas de coordinación política, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, para deliberar el proceso de selección del fiscal de la República, que no sería precisamente en estos momentos cuando se llevaría a cabo, pero sí se especula que no es como el presidente Enrique Peña Nieto, y esto dijo que podría ser hasta después de las elecciones del 2018. Ellos ya se están preparando y están tratando de ver la posibilidad de que incluso si hubiera una lista de por lo menos 10 candidatos, entre los que destacan Renato Sales, Humberto Castillejo, Pablo Escudero y hasta el mismísimo Miguel Ángel Mancera, que podrían ser los nuevos fiscales y que un cargo que dure por 9 años y que serían precisamente autónomo e independiente. En este proceso, pues, podrían adelantarse ellos y, bueno, ya si el presidente de la República decide, pues, un poco retractarse y hacer la nominación antes de las elecciones del 2018, pues el Senado podría echar a andar este nombramiento adelante. Es mi reporte. Muchas gracias, Francisco. Muy completo tu reporte. Y nos vamos directamente con Sara Pablo al reporte en la Cámara de Diputados. Adelante, Sara. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Comentarte que en la Cámara de Diputados se realizan jornadas de prevención, detección y cuidados contra el cáncer de mama. Algunos datos, pues, se estima que en México hay una incidencia anual de 16 nuevos casos de cáncer de mama por cada 100,000 habitantes, de los cuales aproximadamente un 50% se detecta por autoexploración, de ahí la importancia justamente de tocarse. Decirte que además se recomiendan acudir al médico a partir de los 21 años, pero realizarse ya mastografías a partir de los 40 años. Hay mayor incidencia entre los 40 y 59 años. Hoy esta jornada de prevención y detección de cáncer estuvo inaugurada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marco Cortés, quien dijo que, bueno, pues se trata de concientizar a las mujeres sobre esta necesidad de autoexplorar. Se trata del reto de superar el paradigma en muchas regiones de nuestro país de la necesidad de la exploración. No solo hay que conocer el problema, hay que reconocer que pueden ser sujetas al problema, que pueden padecerlo. Los porcentajes cada vez son más elevados de muertes por cáncer, pero particularmente por muertes por cáncer de mama. Este es el reto que hoy tenemos. Debo ponerles un ejemplo particular. Su servidor en el estado de Michoacán, a través de los recursos de atención ciudadana que recibimos los diputados, yo decidí personalmente montar una unidad móvil de mastografía. Hoy hay varias unidades móviles aquí en San Lázaro, justamente para la prevención del cáncer, que es la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Además, cada mes de retraso en su diagnóstico incrementa la probabilidad de presentar una etapa avanzada de la enfermedad hasta en un 1.8%. Todo esto, pues, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy buenas tardes. Muy completo el reporte, Sara Pablo. Ahora nos vamos al comentario de Juan Carlos Zárraga, la designación del exgobernador Erubiel Ávila como presidente del PRI en la Ciudad de México. Es una ironía, ¿no? Adelante, Juan Pablo. César, ¿cómo estás? Un saludarte a ti y al auditorio. Mira, pareciera un castigo para el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, ya que es de todos conocido y sabido que el PRI no es un partido competitivo, al menos en la Ciudad de México. En los últimos procesos electorales ha rondado el tercero o cuarto lugar dentro de las fuerzas políticas que tienen presencia aquí en la Ciudad de México, y evidentemente ha estado envuelto en escándalos. Recordemos que uno de sus anteriores dirigentes, bueno, fue acusado ahí de tener decanes con unas actividades pues que iban en contra de la moral. Y el tema del PRI en la Ciudad de México también pasa porque, bueno, pues el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ha hecho presencia política en la capital del país. Bajo ese escenario, César, se ve como un castigo el que a un exgobernador como Erubiel Ávila lo manden a presidir, pues, un partido que realmente no existe en los números en la Ciudad de México. Sí, no, es algo terrible, Juan Carlos, es irónico además poner a alguien del Estado de México en la Ciudad de México con el conocimiento que pudiera tener de la ciudad. Un nulo conocimiento de la, bueno, ya deja de la geografía de la Ciudad de México, un nulo conocimiento de la correlación de fuerzas al interior del PRI. Y esto es muy grave porque, bueno, hay delegaciones que ahorita el PRI gobierna y que pudiera tener un cierto chance de competitividad electoral en el 2018, pero al poner una persona que desconoce todo esto y que además no tiene un equipo político que le permita dirigir al partido, bueno, es darse un balazo en el pie. Sí, no, es algo terrible, es darse un balazo en el zapato. En fin, vamos a ver al tiempo qué es lo que sucede. Un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Molida de res 80-20 a 35 pesos con 200 puntos. Así es, kilo de molida de res 35 pesos con 200 puntos. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 18 de octubre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita ine.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Escuchaste bien. Cumplimos 86 años escuchándote. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter, @elpuntocrítico. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? Las 5:15, las 5:15 de la tarde en punto. Vámonos al comentario con Jacobo Bonilla. Él nos hablará sobre el tema de la movilidad en el metro de la Ciudad de México. Amigo Eduardo Ramos, amigos del Punto Crítico. Bueno, pues el día de ayer, otra vez más, el sistema de transporte colectivo Metro dejó varado a varios de los usuarios en un momento, pues, que no es nada deseable para ninguno de nosotros, que es estar en el túnel, otra vez con humo, sin saber qué pasa, y por supuesto que el sistema de transporte colectivo Metro sin un sistema de respuesta inmediato ni de comunicación y menos de ventilación, pues nos deja a los usuarios otra vez más elementos para reflexionar sobre lo que es el metro. Y es que el sistema de transporte colectivo Metro debería ser la columna vertebral y sobre todo debemos de rescatarlo, porque el metro nació, lo digo yo, o sea, en el sentido de que desde 1958 se empezaron a hacer los primeros planos y fue la iniciativa privada quien impulsó la creación del metro y le exigía al gobierno de la Ciudad de México, que entonces era el departamento del Distrito Federal, le exigía la creación de un sistema de transporte masivo, público, como el metro, porque en otras ciudades ya se estaba haciendo. Entonces, después de 10 años, un poquito más, en 1969, cuando se empieza a hacer el primer recorrido, se construye la línea 1, la línea 2, la línea 3, al grado que hoy tenemos 226 kilómetros de red del metro y gozamos y contamos con 175 estaciones que nos permiten abordar el metro en diferentes puntos de la ciudad. No es el metro de la Ciudad de México el más largo del mundo, no es el más grande, no, tampoco es el más longevo. Yo diría que el de Nueva York y el de Londres son los que tienen más bien esa categoría de ser los más antiguos y tienen aproximadamente más de 400 kilómetros en su red. Pero si es el metro de la Ciudad de México, lo que debería ser nuestra columna vertebral. Y digo que debemos de recuperarla porque es el sistema de transporte colectivo público, masivo y no contaminante. Así es el que más se deberá de usar en la Ciudad de México y no lo es. El metro en el año aproximadamente hace 1.500 millones de viajes durante un año. Entonces, si lo usamos, si no lo has usado, amigo que nos escucha, lo vas a usar porque el sistema de transporte colectivo metro es muy importante. Y es por eso que varios amigos nos hemos juntado y le pedimos ayuda a tu auditorio, mi querido Eduardo, amigos del Punto Crítico, pedimos ayuda para que nos ayuden a realizar una cruzada por el metro. Vamos a hacer algo que se llama Amigos del Metro, que no es más que compartir las experiencias en el metro con toda la intención de mejorar nuestra convivencia en el metro y mejorar el sistema de transporte. Vamos a combinar la parte política, porque van a estar integrantes exdiputados o diputados actualmente que nos van a ayudar a mejorar el sistema de transporte colectivo metro en esto que se llama hashtag Amigos del Metro. Así es que le pedimos a todo el auditorio que nos vayan compartiendo sus experiencias porque vamos a hacer un movimiento y una cruzada fuerte a favor del metro. Muchas gracias, amigos. Les mando un cordial saludo. Las 5:18 en punto. Ahora vamos al comentario de Hugo Torres Umuaya acerca de los damnificados del sismo en la delegación Benito Juárez. Adelante. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes, aquí mi comentario para el Punto Crítico en esta semana. Comentarles que estamos muy preocupados en la Ciudad de México y en particular en la delegación Benito Juárez por la invasión de grupos organizados hacia bienes inmuebles. Casas que lamentablemente pues han sido tenido que haber sido desalojadas por medidas de protección civil o porque tuvieron un deterioro derivado del sismo que aconteció el 19 de septiembre. Y bueno, pues estos grupos, al igual que como surgieron en los años 80, se dedican a estar observando, a estar revisando las conductas en la calle. Y bueno, bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad Pública, porque nos queda muy claro que no hay acciones contundentes, pues invaden inmuebles. Esto ya pasó aquí en la colonia Narvarte, en la calle de Uxmal 229. Nos encontramos pues muy preocupados, muy alarmados. Los vecinos se encuentran muy preocupados porque estas mismas personas también se les acusa de ser quienes se dedican a robar a transeúntes y son quienes se dedican a estar asaltando a las personas afuera de los cajeros automáticos y robando autopartes. Entonces nos parece algo muy grave, muy grave. Son personas que están identificadas que no son de esta zona, vienen de otras partes de la ciudad y sobre todo vienen del Estado de México. Entonces hacemos un llamado al jefe de gobierno, sabemos que habrá empatía por parte de él para que no permita que existan estas situaciones. Hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública también para que pongan orden a sus jefes de sector y no se permitan actos de corrupción donde se solapen este tipo de actitudes. Y hacemos un tercer llamado a los vecinos a estar organizados, como lo hemos hecho en la colonia Narvarte, en la colonia Portales, en la del Valle. Hay vecinos que han armado guardias civiles para resguardar sus bienes, porque tienen miedo de que en cualquier momento aparezca un grupo de 30, 40 personas y pues les quiten el patrimonio por el que han trabajado más de 30, 20 años de su vida. Eso es algo muy delicado. De por sí la situación de ellos, al ser damnificados y al estar buscando otros lugares donde vivir, pues es crítica, y pues con esto pues es todavía más crítica. De por sí hay inmobiliarias que hacen tratos con esta clase de bandidos para comprar los terrenos irregularmente, y estas mismas inmobiliarias son las que hicieron construcciones que no cumplen con las medidas de protección civil. Son las mismas inmobiliarias que muchos acusan de pertenecer a un boom inmobiliario y a un cártel inmobiliario. Entonces, hay que quitar el problema de raíz, no hay que permitir que pase este tipo de delitos, este tipo de cuestiones. Y pues bueno, Eduardo, esperemos que hagan caso a las autoridades y que los vecinos estén en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, y hasta aquí mi comentario, Eduardo, y amigos del Punto Crítico. Breves estatales. El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, anunció la suspensión temporal del permiso para funcionar a la empresa Uber tras las denuncias de asaltos por parte de choferes y el homicidio de un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. En 122 municipios de los 212 existentes en Veracruz, se detectó un desvío de recursos públicos durante 2016, el cual representa un presunto daño patrimonial por un monto de 718,497,000 pesos. Esto de acuerdo con el informe del resultado de la fase de comprobación correspondiente a la fiscalización superior de la cuenta pública 2016. Oaxaca se encuentra en el top 10 de las entidades en las que unidades económicas recurren en mayor medida a los moches para abrir, mantener o incluso para cerrar un negocio. Durante 2016, un total de 1,263 unidades económicas por cada 10,000 refirieron haber sido víctimas de actos de corrupción en la realización de algún trámite, revela la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. Y finalmente, en Tabasco, cada 90 minutos es asaltado un comercio, incidencia que coloca a la entidad en primer lugar a nivel nacional, reportó el Observatorio Ciudadano de la entidad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Gracias, Miguel. Ahora nos vamos al reporte Veracruz con Sergio Lara. Adelante. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. Derivado de convenios entre el Servicio Nacional del Empleo y autoridades de Canadá, Estados Unidos y Alemania, veracruzanos están acudiendo a trabajar a aquellos países de manera legal, informó la directora general del organismo, Alma Rosa Hernández Escobar. Del mismo modo, la funcionaria estatal indicó que están trabajando y se hacen convenios con otros países para tratar de posicionar a los veracruzanos en diferentes fuentes laborales fuera de la entidad y de la República Mexicana. Cabe hacer mención que la titular del Servicio Nacional de Empleo en la entidad fue entrevistada la mañana de este martes en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río, en el marco de la inauguración de la Feria del Empleo para Mujeres, donde se ofertaron alrededor de 1,000 vacantes de parte de más de 60 empresas. Nuestras noticias, Sergio Lara. Gracias, Sergio. 5:23 de la tarde y vamos al reporte en el Estado de México con Gabriel Hernández. Adelante. Hola, César. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Mira, comentarte que el día de hoy pues han designado a Erubiel Ávila Villegas, el exgobernador del Estado de México, pues como el dirigente del partido del PRI, perdón, en la Ciudad de México. Y bueno, esto pues contrasta con lo que está pasando en el Estado de México y sobre todo en Ecatepec, pues ya que su salida pues no dejó buen sabor de boca a los mexiquenses. Y bueno, lo que es su municipio, a casi un mes de registrar el sismo de 7.1, causó miles de muertes en la Ciudad de México y 20 estados de la República Mexicana, y solo el 30% de los estudiantes de nivel básico han regresado a clases en las escuelas públicas de Ecatepec, municipio de Erubiel. Y bueno, debido al tortuguismo de las autoridades encargadas de la valoración de los planteles educativos. Así lo dio a conocer Óscar Venancio Castillo, 16º regidor panista de Ecatepense, en una rueda de prensa en la que también informó que 9 planteles requieren de una demolición total, mientras que otras 174 presentan afectaciones importantes. Y bueno, con una matrícula escolar superior a los 300.000 alumnos, Ecatepec debiera de ser prioridad en materia de revisión a la infraestructura escolar, y si no hay un elemento humano suficiente, que es una realidad, el gobierno debería de establecer convenios con instituciones y organismos externos en materia de peritaje o dictamen de daños estructurales. Ello facilitaría la tarea y evitaría que se siga perdiendo tiempo educativo para los infantes de los niveles de jardín de niños a secundaria. Y bueno, pues ahora sí que contrasta todo lo que ha pasado en el Estado de México, ya que pues habrá de recordar que tiene muy poco que Erubiel Ávila salió como gobernador de esta entidad y que dejó pues muy mal, y sobre todo el municipio de Ecatepec, que es el municipio número uno en cuanto a la inseguridad. Y bueno, ahora con esto de las autoridades que no cumplen con lo que debería de ser su responsabilidad de llevar los peritajes y sobre todo de que tengan al día las escuelas que sufrieron por el sismo, pues ahí en Ecatepec las autoridades y sobre todo el presidente municipal están durmiendo el sueño de los justos. Es la información, César. Muchas gracias, Gaby. Una pregunta. El asunto es, Erubiel viene a la Ciudad de México como presidente del PRI. ¿Qué sabor de boca le deja esto a los priistas en el Estado de México, Gaby? Pues mira, hay desconcierto, porque se supone que amaba mucho al Estado de México y que era un mexiquense de hueso colorado, y ahora se va a la Ciudad de México, pues lo consideran pues como una burla ante el prismo mexiquense, ¿no? Posiblemente pues pueda ser un premio de consolación, pero pues ahí va a haber muchas reacciones todavía en cuanto a esta designación de Erubiel Ávila, César. Pues un premio lamentabilísimo, porque el desconocimiento que pueda tener Erubiel Ávila respecto a la Ciudad de México y sus tejidos políticos va a dejar al PRI indefenso en la Ciudad de México. Pues te agradecemos mucho el reporte, Gabriela, muy completo. Gracias, César. Hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos a un corte aquí en El Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y hierve el agua antes de beberla. Si sufriste daños a tu salud, acude a la clínica más cercana. No importa si no eres derechohabiente. Más información en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. multas, infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios? El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, las 5 de la tarde con 30 minutos en punto. Ahora nos vamos al reporte de Oaxaca con Gisela Ramírez. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí al auditorio. Y bueno, comentarte que pues el panorama en Oaxaca es el siguiente. Se han reportado por lo pronto en Santa María del Tule, una comunidad al este de la capital, a unos 15 minutos del centro, pues el presunto detención de un ladrón a quien los habitantes pues detuvieron y trataron de lincharlo. En estas circunstancias, los pobladores se dieron cuenta que había por lo menos tres periodistas locales a los cuales golpearon y quitaron los aparatos celulares con los cuales estaban transmitiendo, tomando fotografías, y bueno, pues después de hacerlo los retiraron del lugar, así que el ladrón estuvo ya detenido por varias horas en los separos de la policía municipal y se espera que bueno, se dé curso. Y por otra parte, comentarte que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer el cese de 15 policías del estado que presuntamente participaron en el asalto, en la intervención a un rancho en Tuxtepec, el cual fue denunciado a través de redes sociales y de videos que la propia el dueño, el propietario de este rancho en esta zona de la cuenca de Tlalpan, denunciaron y que habían hecho robo, así que pues ya la Fiscalía General de Justicia del estado también informó que está procediendo a abrir la carpeta del expediente de investigación para deslindar de las responsabilidades a estos presuntos policías que participaron en estos hechos. Este reporte que tengo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, muy completo el reporte desde Oaxaca. Vámonos a las delegacionales. Breves delegacionales. El delegado en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, informó que en breve iniciará la construcción de la ampliación de la línea 7 del Metrobús hasta Cuautepec. Lo anterior indicó para fortalecer alternativas de movilidad a más de 350 mil habitantes. Asimismo, comentó que la obra se realizará con recursos de la delegación Gustavo Amadero y que el tendido de rodamiento será a lo largo de 11 kilómetros en dos sentidos, reduciendo los tiempos de traslado de 90 a tan solo 30 minutos. Vecinos de las colonias Roma e Hipódromo Condesa solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano, al Instituto de Verificación Administrativa y a la Delegación Cuauhtémoc revisar los usos de suelo, así como permisos de establecimientos mercantiles de esa zona. En conferencia de prensa señalaron que el objetivo es evitar que la corrupción e impunidad acaben con la vida de personas en caso de presentarse otro sismo de magnitud igual o superior al del pasado 19 de septiembre. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera entregó la primera vivienda antisísmica en Santa Rosa Xochiac, delegación Álvaro Obregón, en apoyo a los damnificados afectados por el sismo del 19 de septiembre. Habitantes de esta comunidad exigieron al jefe de gobierno la reparación de las parroquias dañadas, por lo que Mancera aseguró que dentro de los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales está considerado destinar recursos para reparar estos inmuebles, así como monumentos históricos que sufrieron afectaciones como el Monumento a la Madre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Las 5 de la tarde, 34 minutos, y ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabe Chartea. Mauricio, tu servidor César Ramos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, César? Bueno, sí, te escucho perfectamente. Adelante. Muy buenas tardes y saludo a todos los que nos están escuchando. Sí. Hoy vamos a platicar sobre el método de selección. Ya hay humo blanco en el Partido Acción Nacional. El método de selección interna de candidatos federales y para jefe de gobierno. Platícanos. Mira, no tanto humo blanco. El día de ayer nosotros en el PAN de la Ciudad de México, en el órgano de dirigencia estatal del PAN, decidimos aprobar por unanimidad, es decir, todos los integrantes del órgano votaron a favor de que los candidatos a diputados federales, senadores y jefe de gobierno que postule el PAN de la ciudad sean electos por el voto de la militancia del PAN. Es decir, que sea un método democrático, que cada uno de los militantes puedan decidir los candidatos tanto a diputados federales, senadores y jefe de gobierno. ¿Y qué pasa con el frente, Mauricio? Mira, la ley nos obliga a definir los métodos independientemente de que haya coalición. Si hay coalición electoral, el propio convenio de la coalición tiene que establecer nuevos métodos. Hasta este momento hay un frente firmado con propósitos no electorales y tenemos hasta el 14 de diciembre para poder votar, para poder aprobar la coalición electoral. Es decir, si vamos a ir juntos con otras fuerzas políticas, tenemos que definir bajo qué métodos, y eso tenemos todavía hasta el 14 de diciembre. Lo que aprobamos ayer solamente corresponde para el caso de que el PAN vaya solo en la elección de la Ciudad de México. Nosotros estamos listos, y lo que sí te decimos es, y les decimos a todo el auditorio, estamos convencidos de que el PAN está preparado para tener un proceso interno, porque depuramos nuestro padrón escrupulosamente, lo actualizamos con muchísimo cuidado, y eso genera certidumbre de que quienes votan son militantes del PAN. Segundo, nuestros comités delegacionales están capacitados y con todos los instrumentos para llevar a cabo una elección. Y tercero, yo estoy convencido que el voto de los militantes fortalece la democracia interna, empodera a quienes son miembros del PAN y sobre todo obliga a los actores políticos a dialogar y a generar acuerdos. Por eso es que el PAN de la ciudad aprobó este método de selección a través del cual los militantes van a elegir a sus candidatos. ¿Y no habrá problemas después, una vez que ya compitieron al interior, ya fueron electos como precandidatos a determinados puestos de elección, y que en el frente se decida otra forma y ellos automáticamente pierdan? No, mira, tenemos hasta el 14 de diciembre para firmar la coalición. Uh-huh. Si se firma la coalición, se definen nuevos métodos. Si no se firma la coalición, vamos con ese método, pero a partir de enero, febrero. Entonces, estamos en tiempo, no va a haber, no se le va a quitar la candidatura a nadie. Estamos esperando firmar la coalición con otras fuerzas políticas, y de firmarse la coalición, pues ya estaríamos esperando el procedimiento que se define en la coalición. O sea que digamos que algunas gentes que ya se salieron junto con la salida de la distinguida exmilitante Margarita Zavala y que pudieran tener una oportunidad, ya no la tendrán. Pues ya quien se salió, no hay manera de darle la oportunidad, pues ya renunció al PAN, ya no podemos hacer nada más. Ahora, nuestro proceso interno sí va a estar abierto a ciudadanos, va a estar abierto también a militantes, así lo hemos hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, hace seis años el PAN postuló a Isabel Miranda, quien era pues una ciudadana que no era militante del PAN. Hace 12 años postulamos a Demetrio Soy, que tampoco era militante del PAN. Exacto. Y entonces el PAN está abierto, pero todavía estamos en el proceso de construcción del frente. Okay, pues esperemos entonces saber próximamente qué sucede. Mauricio Tabe, muchísimas gracias por tu comentario. No, buena tarde. Yo al contrario, te agradezco muchísimo el espacio. Hasta luego. Ahora nos vamos a De Oficio Reportero, el licenciado Raúl Sánchez Carrillo. Adelante. Hola Eduardo, muy buenas tardes aquí entre reporteros. Pues tenemos que a mitad de semana, el tema prioritario de la inseguridad va cobrando cada vez más relevancia. Una encuesta señala que el 76% de los adultos en México consideran que vivir en su ciudad es inseguro en este año, y cifras del INEGI así lo avalan. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana destacan entre que la población de 18 más indican que hasta septiembre de este año 17, dicha cifra tuvo un incremento del 4.1% respecto a esto al mismo año anterior. Por eso, la percepción de inseguridad es más alta entre las mujeres, cuyo porcentaje alcanza el 80.3%, en tanto que en los hombres el 71.1%. Son cifras, sí, pero cifras reveladoras. Ahora vienen las grandes preguntas. ¿Qué no pagamos impuestos para que quien nos gobierna, que en su prioridad número uno constitucional dice preservar la seguridad y el patrimonio de los gobernados? Pregunta número dos. ¿De qué sirven los presupuestos que se destinan para la seguridad no solo en la Ciudad de México, sino en las 31 restantes entidades que integran la República Mexicana? Tenemos, por ejemplo, la información de que el nuevo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se ha reunido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para iniciar una depuración policiaca. Pues, ¿qué hizo Rubiel Ávila? Que, por cierto, va a ser ahora presidente del PRI en el Distrito Federal. Un PRI capitalino que ya está de verdad en agonía. Sobre todo, volviendo a la seguridad, es muy importante tener estrategias. Si ya se cuenta con un C5, que es un centro precisamente de control con cámaras, con una serie de claves con las patrullas, y conste que no se desconoce que haya aprehensiones, etcétera, ¿por qué hay esa percepción de inseguridad? Tomemos en cuenta que los feminicidios y que la agresividad de la delincuencia va en aumento. Yo no me explico cómo y por qué hay gente tan de mala sangre que puede dispararle a una chica de 20 años en la cabeza porque no se dejó asaltar. O aquellos que secuestrando a una menor la dejaron bajo la regadera de agua caliente durante 2 días. Ese tipo de agresividad tiene que ver también con deformaciones mentales, pero también que se confunde con algo que se llama impunidad. La impunidad es lo que más ofende a la sociedad. Cometen un crimen y no pasa nada. Hoy se habla, está vinculado a proceso. Eso no le resuelve a nadie. El término, no tener al detenido tras las rejas y con algo que le quita lo más bravo que pueda tener, como lo vimos con un Andrés Caletti, que era un secuestrador sanguinario, el mismo Muchaorejas. La ley acaba con todo eso. La ley aplicada con valor. Eduardo, buenas tardes. Saludos a la audiencia. Pues ahí está, de oficio reportero. Le recuerdo nuestras redes sociales por Twitter, arroba El Punto Crítico, por Facebook, El Punto Crítico, y no se olviden de nuestra página de internet, elpuntocrítico.com. Y vamos a un corte comercial, regresamos en un momento. Continuamos en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde, 45 minutos, y nos vamos al picotazo político con Miguel Ángel López Farías. ¿Qué tal, querido Eduardo? Auditorio de Grupo Fórmula, Punto Crítico. Bueno, acostumbrados a la pirotecnia, la franja llamada opinión pública, pues no está mirando más allá del tema de Raúl Cervantes y su salida de la Procuraduría. Hay que anotarlo, y lo vamos a decir, que después de una semana Cervantes dejará de ser tema de conversación, distrayéndonos de lo fundamental en dos puntos de toda esta trama. Uno, ¿cómo se encuentra la Procuraduría? Y dos, la ventana de la Fiscalía. A ver, la Procuraduría, con o sin Cervantes, ha presentado más daños que el mismo edificio que ocupaba y que fue afectado tras el terremoto. Hacia dentro de las tripas de la institución, la PGR ha venido arrastrando las piernas gangrenadas de corrupción y todo tipo de deficiencias. Incapaz de superar viejas prácticas, la PGR poco avanzado en modernización y auténtica depuración. Ese es el gran punto, que la PGR es un brazo fallido de la justicia. Son muy pocos los elementos que en verdad sudan la camiseta. El resto juega el mismo juego de los contubernios y de la opacidad. ¿Hasta qué punto soportará el país uno de los aparatos de justicia más anacrónicos y viciados como es la PGR? Antes de entrar a la Fiscalía, sería la PGR, ¿no? Como primer escalón. Raúl Cervantes, aún siendo un reconocido constitucionalista, se vio opacado por su cercanía con el presidente Peña Nieto. Y eso, bueno, pues le ganó las primeras tarjetas amarillas. Y aun cuando su figura creció ante la posibilidad de ser nombrado fiscal anticorrupción, crece el fiscal carnal y aumentó el rechazo. Y la PGR, igual que siempre, aletargada por las viejas piezas de una maquinaria que opera con otra lógica, la del reclamo de justicia pronta y expedita. Bueno, Cervantes se va, y ahora no solo se quedan pendientes muchos temas en la PGR, sino que la cacareada fiscalía entra en aguas de suspenso, pues como es sabido, Eduardo, se convirtió en una tela hecha jirones por parte de la jauría de los partidos políticos. Esto sí, mucho más preocupados por sacar ventaja electoral que dotarle al país de un auténtico observatorio de transparencia con dientes y facultades para contener a los corruptos. Pues Cervantes ya se fue, pronto dejará de ser noticia su nombre, ya no más fiscal carnal. Si se regresa a su escaño en el Senado o se dedica a la academia, ya es asunto de él, es lo de menos. Lo importante es lo que viene a futuro. Esperar que ahora sí nazca la fiscalía, que se lleve a cabo la postergada reingeniería en la PGR y que de una vez por todas México avance hacia un estado digno de derecho con todas las armas posibles para limpiar, Eduardo, toda la porquería regada. Soy Miguel Ángel López Farías, no regaño, es picotazo político. Pues ahí está el picotazo político, muchas gracias. Tenemos en la línea al maestro Humberto Hernández Haddad, el ex cónsul general de México en Texas, y hemos venido hablando con él sobre el Tratado de Libre Comercio y su fase actual de revisión. Maestro, muy buenas tardes. César Ramos, buenas tardes. Fíjate que hace unos minutos acaba de concluir la sesión de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y tuvimos oportunidad de reflexionar sobre el estado que guarda la actual negociación del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, en un momento en el que ha aparecido por parte de Canadá y de Estados Unidos la petición de que en México los salarios y sueldos aumenten. Argumentan nuestros socios de Estados Unidos y Canadá dentro de ese tratado que la América del Norte no puede aspirar a un mejor nivel de bienestar y de desarrollo social si no crecen los salarios de los trabajadores mexicanos. Y si bien es cierto que los salarios deben de crecer en función del aumento en la productividad, también es cierto que salarios deprimidos frenan la productividad. Esto es, se vuelve un círculo vicioso. Trabajadores pobres sin acceso al bienestar no pueden desarrollar mayor productividad y entonces quedamos atrapados en un subdesarrollo crónico. Hay que darle una buena pensada y una de las conclusiones que tuvimos en esta sesión que acaba de concluir de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, que fundó el doctor Alberto Briceño Ruiz y en donde confluyen magistrados federales, juristas, administrativistas, actuarios, es en el sentido de que debemos pensar que este es el mejor momento para revisar cómo funciona el régimen de la seguridad social y la política salarial de México. Es un asunto de la mayor importancia para decidir el camino que va a seguir México en su inserción en la economía mundial, no solo en su inserción en la América del Norte, de la que geográfica y económicamente somos parte, sino en la estrategia global de cómo va a participar nuestro país en la economía cada vez de mayor competencia en lo tecnológico, en lo industrial, en lo logístico, en la economía digital. Lo comento con un saludo afectuoso para mi amigo Eduardo Ramos Fuster y me despido, César Ramos, deseándote buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Humberto, muy completo. Aquí lo que habría que observar también es parte del atractivo de México, es justamente sus salarios. Pero eso es una ventaja aparente. Si vamos a salir a competir ante el mundo vendiendo el trabajo de sueldos deprimidos, es un círculo de pobreza lo que estamos vendiendo y así no prosperan los países. Hay que pensarlo por eso de una manera muy serena, con una perspectiva de economía que abra oportunidades de progreso social y no de un desequilibrio que acentúe brechas sociales. Pues muy completo el comentario, Humberto Hernández Haddad, maestro ex cónsul general de México en Texas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, César. Hasta luego. Hasta luego. 5:51 p.m. y tenemos al maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía, energéticos. Vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio y apertura de combustibles en la Ciudad de México. Maestro Ramsés, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, te platico cómo está. No sé si ustedes se acordarán, a principios del año se sacaron 5 regiones en donde se iba a ir habiendo lo que es el precio del combustible a un mercado abierto. Bueno, ya llegó el momento para la zona centro-sur, en donde en este mes de octubre y finalizando en noviembre se debe abrir el mercado y por lo tanto vamos a tener un mercado abierto en donde probablemente podamos tener reflejado un incremento en los precios de los combustibles, en gasolina y diésel. Incremento y además una competencia que se debe estar reflejando en un ahorro. Esperamos que ya empiece esta competencia que todos esperábamos ver inmediatamente que se destapó todo esto de la apertura del precio de los combustibles. Deberíamos tener el ahorro, pero te voy a dar un dato más o menos. Para el combustible que importamos comparado con el que se produce en la refinería de nuestro país, tiene un costo incremental del 20%, es decir, nos saldría más barato si hubiéramos invertido y teniendo más refinerías en nuestro país que importar, porque importar implica que se tiene que mover por barco, por tren o por ducto para que llegue a la Ciudad de México o a la zona donde están de almacenamiento. Se tiene que pagar la importación y luego otro el transporte para ponerlo en la parte interna de nuestro país. Es decir, nos sale 20% más caro la importación comparado con el que se produce en la refinería. Sin embargo, todavía no hay gente que vaya a invertir en las refinerías. Para todo esto era la reforma energética, ¿no? ¿Nos puedes orientar, Ramsés? Sí, lo de la reforma energética, hay un concepto que hay que entender. La reforma energética se divide en 2 grandes mercados o grandes oportunidades: la industria de hidrocarburos y la parte eléctrica. En la industria de hidrocarburos, lo de la refinería representa en un peso más o menos entre el 40 y 50% de importancia en cuanto al desarrollo de nuevos negocios. Y es muy importante porque nosotros tenemos que tener combustibles para poder mover o tener materia prima como el gas natural para producir electricidad. Y la reforma energética, lo que sucedió es que fue una mala mercadotecnia que se realizó, en el sentido que nos dijeron que se iban a reducir los precios. Pero al ser un mercado abierto está influenciado por el tipo de cambio, como vemos hoy en día que está por arriba de 19, el costo de las materias primas, el precio del barril, y sobre todo lo que nos va a afectar a nosotros es el transporte que tiene un costo para poder llegar al consumidor final. Sí, no, esto va a representar un problema respecto a la gente que se oponía a esta cosa de la reforma energética, pero no es tan fácil ofertar una por una refinería, ni es tan sencillo construirla, ni se lleva de un día para otro el construirla. No, una refinería te tarda más o menos entre un periodo de 3 a 4 años para que empiece a operar, y lo importante es que hay que ponerlo donde esté la materia prima, en este caso cerca de las costas, como está la de Salina Cruz, como la que está de la de Minatitlán, la que tenemos de Madero, que están cerca de las costas donde se introduce el crudo para poder tenerlo. Y lo más importante de todo esto, que el gobierno, la reforma energética, le está dando la opción de que no invierta más en lo que es la PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, sino que el riesgo lo asuman los inversionistas privados. Pero el problema que tenemos en México es que hoy que se está aprobando la ley de ingresos, y creo que no va a haber ningún cambio, es que estamos gastando demasiado en el desarrollo social y poco en el desarrollo económico. Sí, no, es terrible, y sobre todo con esta tragedia que sucedió, pues las prioridades empiezan a cambiar un poco. Esperemos que pronto, porque también la cuestión energética nos ayude a mucho a salir adelante. Sí, y creo que ahorita que están que van a discutir ya el presupuesto de egreso a partir, me imagino, el día de mañana hasta el 15 de noviembre, hay que evaluar que se eliminen la mayor cantidad de subsidios, como por ejemplo a la electricidad y a los combustibles, y ojalá que la propuesta que habían de algunos diputados, que se pudiera reducir el IEPS a más del 50%, porque eso ayudaría al poder adquisitivo de nosotros los mexicanos. En unas encuestas que sacaron en esta semana, dicen que nosotros vamos a tener menor poder adquisitivo comparado con otros países. Sí, ¿no? Y además se vienen las elecciones del año que entra. En fin, hay una agenda muy apretada hoy día para lo que viene y para que esto pronto se ponga a flote nuevamente. Maestro Ramsés Pech, muchas gracias. Gracias, César. Que tenga buena tarde. Buena tarde. Pues ahora vamos a los pesos y centavos. El dólar en bancos está en 18.35, 19.15 a la venta, en el aeropuerto en 17.32 y 18.77 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores baja menos 0.13% a 50.074.2 puntos. La mezcla mexicana de petróleo en $49.25 el barril. Las reservas al 13 de octubre, $173,186 millones. Pues este es el punto crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide César Ramos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Celebra junto a Enrique Guzmán. Nos vemos presumida, no te puedo. 60 años de carrera artística. Un concierto como nunca lo habías visto. 31 de octubre, Auditorio Nacional. Más información en ticketmaster.com. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos esta charla que iniciamos. Toda la información de Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. Abriendo la conversación.